Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos. Estamos escuchando a Kungs, I Feel So Bad. En un gran día como hoy, un día feriado, 24 del 3 del 2025, estamos aquí en Vox, en Parte de Todos. Vamos a darle la bienvenida al señor Ale. Hoy estás primero, mira. ¿No venías? De golpe, volvió a estar primero en la lista. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, señor. ¿Cómo está? ¿Mejor? Bien, bien. Por suerte, ¿mejor? Todo muy bien. Sí. Bueno. Descansadito. Descansadito. Fin de semana largo. Ahí está. Sin kinesiología. Sin gritos de partido. Ahí está. Bastante bien. Bien. Señor Saúl Carreras. Muy buenas noches. ¿Cómo andan todos? Con una gran remera, ¿eh? Lo felicito a la remera que tiene. ¿Te gusta? Como, sí, más vale. Sí, sí, la tiene al grande. Obviamente. Al gran David. Es como, ¿qué? Como si fuera de algún tour de afuera. Es un flyer, sí, de un recital. Ahí, sí, está, perfecto. Perfecto. Bien, estamos aquí en Vox 102.9. Hoy lo vamos a tener a Polito de Project, que nos va a estar... Me hace reír este hombre. Nos va a estar contando un poco lo que va a pasar en la fiesta del 12 de abril en Área Costanera. Y después vamos a estar hablando, siempre nos cuenta algo, así hablamos, porque ella es amigo de nosotros, así que vamos a estar hablando un poco. Señor Marcelo Galateo, perdón, usted quedó en tercer lugar. ¿Cómo va? Buenas noches. Se sintió un frío de repente, como que entró un fantasma al estudio. ¿Alguna camiseta de Racing? Es el otoño. Algo se llegó el otoño. Para que, algo celeste y blanco. Llegó el otoño después de tanto calor. ¿Sí? Vamos a estar escuchando un poco de música. Vamos a estar rememorando estos 35 años del Violator. Un gran disco de Depeche Mode. Que un antes y un después en la música, ¿sí? Con este disco en los 90. Así que vamos a estar recorriendo un poco las canciones. 35 años. Sí, es increíble. Ya 35. Sí. ¿Vos podés creerlo? Qué yo viejo cuando... que no, se siente no, uno cuando escucha no, eso, ¿no? La verdad que no. Es increíble. Y dentro de 5 años, los 80 van a ser... van a 50 años. Ay, yo no te lo puedo creer. Dentro de 5 años. Ay, Dios, no, ni cuente. En el 2030. ¿A dónde nos tienen que llamar? El señor Saúl. 11-64-007-047 es nuestra línea de comunicación. Te mandas un mensajito de audio de WhatsApp para participar de la consigna del día, que seguramente va a ser algo... con respecto a las fiestas Project. Ahí está, ¿no? Las Project Celebration y aquellos recuerdos del viejo boliche también. Ahí está, porque viste que se hizo, viene haciéndose en años anteriores. Que nos digan la primera fiesta del año pasado, ¿no? ¿Fue el año pasado o qué? Porque yo ahora pienso... ahora cuando viene acá cuando viene, porque es como que parece que hubiese sido mucho más atrás. Bueno, las redes sociales nos... ahora buscás... sale de abajo de los tres palos que quedó del sábado pasado. www.fmradiobox.com. Mira, ya se está asomando. Ya estaba ya llorando. Apenas entró, puso un pie. Mira, mira, mira dónde se quedó. Mira dónde se quedó. Abajo en los tres postes. Es así, es así. Bien. Ya lo dijo, viste, Rodrigo Rey. Dijo que estaba Franchella, Cusco, estaban todos, Polito, estaban todos bajo el arco. Dios mío. Vamos a estar escuchando entonces. ¿Con qué seguimos, señor? ¿Vamos con el Violator? Con el especial de Pech. Bien, vamos a empezar entonces con este gran disco de, que sale. Que el señor Saúl también lo tiene ahí tatuado. Aquí ¿o no? Está, ahí supuesto. Está. Brazo él tiene todo el brazo izquierdo. Depeche Mode, que nosotros ya tuvimos un especial con vos. Exacto. Pero hoy vamos a estar acordándonos hablando un poco del disco nada más. Claro, el disco este que tiene 35 años y que cumplió la semana pasada 35 años. Yo el sábado tuve un especial y una fugaceta rellena también. Terrible. Qué rico. Bien, Violator. Escúchame, en este disco sí. Estaba el hit. Enjoy the Silence, claro. Y Personal Jesus. Para Jesus. Mí Personal Jesus es el hit. Es el hit. Para mí gusta. Sí. No, yo creo que Hit es... no, Enjoy the Silence. Disfruta del silencio. Igual tiene de principio a fin. Sí, está eso, bueno. Bueno, son los cortes comerciales. Lo que, sí, lo que pasa es que, claro, al ser tan hit, a ellos no les gusta ya. Y no, le pasa a todos, sí, totalmente. Vamos a ir entonces con Violator, señor. Vamos a empezar primero diciendo que sale el 19 de marzo de 1990. O sea que imagínate, el 90, terrible, ¿no? Nos ponemos... ¿eh? Año del Mundial 90. ¿O no? Exacto. Esta, la característica de este disco es que Depeche Mode se volvió... metió sonidos de rock abiertamente y después, bueno, en el disco siguiente... Sí, 93. En el 93, Canciones de Fe y Devoción, sí. Ahí se volcó totalmente, porque era la onda del grunge, estaba Nirvana, sí, todas las bandas que habían explotado. Pero en este exploró mucho el rock and roll. Vamos a empezar con el primer tema del disco, se llama World on My Eyes. Este tema está re bueno, igual, Escuchá. Vamos a escuchar entonces el primer tema. Hacemos de Violator. ¿No? Sí, más vale. World on My Eyes, acá en Parte de Todos, y después volvemos con más Parte de Todos de vuelta. Dale. We'll be right back. Bien, estamos aquí. Usted está hablando después del aire, o sea, no, ¿qué le pasa? No, el Tano se dio cuenta de que estaba hablando y lo mandó al aire. Ahora vamos a saludarlo a nuestro atento, amigo, querida, que va a estar... ¿tenemos el micrófono conectado para el señor? No, no tenemos. Ahí está. Señor Polito, el Gustavo mudo. Polito, ¿cómo estás? Hola. A ver, ¿está hablando? Hola. No, está duro. ¿Por qué se fue para allá? Porque era... no, yo no lo escucho, che. Yo no tampoco. No. No se escucha, ¿cierto? A ver. Ahí está. Ahí hola, está. Hola, ahí está. Hola. Sí. Para mí fuiste vos. Para mí fuiste vos. Esto. Los hinchas independientes me reciben así. Es más, de me hecho, reciben así. Pero sí, están acostumbrados a ese silencio siempre. ¿Por qué quiero hablar? Te queremos hacer sufrir hoy. No pasa nada. ¿Cuántos son hinchas del Rosa acá? Dos nada más. No, yo estoy como que no soy de ni, pero sí soy de Independiente. Ah, son tres. Sí, somos tres. ¿Y el amigo? De Boca. De ahí Boca. Está. De Boca. El Tano. De Boca. ¿Cómo andás, Poli? ¿Todo bien? Bien, la verdad que sí, contento. Siempre, no sé, con expectativa. Cada vez que vengo acá me divierto mucho, la paso muy bien. Sí. Eso es lo mejor. Porque bueno, aparte ustedes también lo disfrutan. Sí, ¿qué no? Si no, no te llamamos ni en pedo, olvídate. No, es un chiste, pero bueno, no, che, la verdad y que y bueno, sí, que pudiste venir porque ya empezaste a trabajar y salís tarde. Sí. Lo bueno tarde, fue del feriado tarde, como para sí, la verdad poder que, hacer la recorrida, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. No, nos vino bien para poder estar. Y bueno, nada, bien, a full, ya falta poco, el 12 se viene la fiesta. Nada, ya estamos. Pasó rápido. 12 de abril, nuevamente área costanera. Afirmativo, al mismo lugar. Ahí está, vamos sí, después a hablar de... ¿Sábado qué? Okay. Sí, sábado, siempre fue sábado. Después vamos a estar hablando un poco de todo, como para... porque si no, vamos a hablar, preguntarle. Para la gente que no lo conocía, ahí por streaming, el de la punta... ¿Quién? Ese es Polito. Hola. Ahí está el primero. Gracias. Está. Y está Saúl también, que se trajo su propio reflector. Ah, muy bien. Bueno, che, qué bien que salimos, ¿eh? Che, ¿viste? Porque tenemos las cámaras ultra. Y, la de arriba es la primera dama. El Ultra HD. El Ultra HD. Re bien. Bien. Después vamos a estar hablando, así que después nos vas a contar y además a la gente también le vas a estar contando cómo es que se va a dar por la fiesta y cómo va a ser. ¿De qué trata? O sea, vamos. ¿Dónde vamos? Puede comprar las entradas. Ahí está, eso lo vamos a estar hablando después. Porque el público se renueva. Previa de mi cumpleaños, no se olviden. Che, ahí esto, cierto. ¿Ah? Previa de mi cumpleaños. ¿Qué? Ahí está. ¿Los 50 es el 16, pero. No. Sí, no tiene para... 50. Dime, no, ¿cuánto era? No. Que te está rematando. No me arruiné, no. No me quemé. No me quemé. Pará que Polito tiene 55 ya. Sí, 55. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Le 69. Pegaste? No, pensé que era más joven, mira qué bueno. Bueno, pero 55. Son 55, lo viví, ¿qué quiere que haga? No, eso no. Claro. Claro. Acá no hay chamullo. Bien. Lo que acabamos de escuchar es Wall on My Eyes. Estoy escuchando un celular, ¿puede ser? El señor, baje, señor. Señor de radio, ¿qué está haciendo? Esta vez yo no fui. Ahí no, está. ¿Sí? ¿Era ese? No. El álbum apareció en tres formatos. Por primera vez, con disco compacto, en los 90 estamos hablando, disco vinilo y cassette. ¿Sí? Aunque para 1992 estuvo disponible también en mini discs. ¿Te acuerdas del mini disc? Sí. Que estaba. Bueno, posteriormente en la actualidad se lo encuentra en streaming. En streaming se lo encuentra, si vos lo buscás en Spotify o en todas las redes estas, en las plataformas, perdón, virtuales, aparece con dos o tres temas más. De sí, los que tienen, ¿viste? Es cierto. No es sé cierto. Si lo tuviste la oportunidad. Sí, seguramente sí, que sí. Sí. ¿Viste que son como el... Quizás afuera tuvieran algún extended version, algo sí, por el estilo. Sí, son un par de remix. Sí, remix, que están buenas, están sí, buenas. Creo que está Dangerous en el medio. Sí, ese está re bueno. Vamos a escuchar el segundo tema, porque Sweet Perfection es como medio bajo, medio bajón. Sí. Pero vamos a ir con el antes gran... del tema, si se puede, sí, saludos para Sandra Figueroa, que nos está ahí viendo está, por YouTube. Saludito Sandra para Sandrita. Gran saludo, compañera de secundaria. Ahí está, Sandra. Mira. Ahí está. Pues ya que está, la invitamos a la fiesta. Claro, que llame y que deje su mensaje. Vamos entonces a escuchar Personal Jesus, un gran tema, que este sí lo ponen en la fiesta Project, saltamos todos. Dale. Someone to be your friend. bien, estamos aquí en Parte de Todos. Y lo que acabamos de escuchar, este tema, yo creo que también fue reversionado por un montón de bandas, pero es excelente, ¿sí? Versión original es de Johnny Cash. Exacto. Versión original de Johnny Cash. ¿En serio? Música country. Sí, 60, y después 70. La sacaron ellos. Es como que sale a relucir el tema de Personal Jesus con Depeche Mode. Bien, escuchá. Este es otro tema que es buenísimo. Halo. Sí, este dura 4 minutos 30. Sí, si te gusta Depeche Mode, sabes que este tema es un caño, ¿sí? Después le sigue Waiting for the Night, que también es dura 6 minutos y está muy bueno. El que le gusta Depeche Mode va a estar ahí siempre, ¿no? Bueno, la versión, ya te dije. Después el álbum fue publicado en 1992 en Europa en formato cassette. Y después en el 93 sale Canciones de Fe y Devoción, que lo trae a la Argentina. El primer show de la Argentina en Vélez los trae a Depeche Mode. Y fue una época muy, muy oscura de David Gahan, ¿sí? Después de esto... De todos ahí, todos. Pero ahí... creo que David Gahan es el que estuvo más complicado, sí. A punto de... Sí, era todo el mundo de las drogas. Hablando lisa y llanamente, todos los integrantes. Pero bueno, de ahí, bueno, estuvo muerto. Sí, estuvo muerto unos minutos. ¿Mira? Sí. Sí, sí, Martin Gore, David Gahan, Alan Wilder, que para mí no se tendría querido nunca. Nunca jamás. No. Y Andy Fletcher son los que hicieron este gran disco. Anton Corbijn, que es el que diseña las fotografías y es el que está siempre atrás de todas las cosas de Depeche Mode, haciendo todo lo público. Y Daniel Miller, que es el ejecutivo de Mute o de Mute, ¿sí? Que es el que hace todos los discos estos que nos gustan a nosotros. La tapa del disco muy tatuada por, sí, mucha gente también. La flor de Depeche Mode la tiene la un montón de gente. La rosa, la es flor un le mandé. Clásico. La flor le decía, ¿viste? Bien. Así que nos estás escuchando y vamos a escuchar Angel the Silence. El hit. Sí, hit. Así vamos hablando en 3 minutos. Empezamos a hablar con Polito. Vamos a la tanda y después volvemos con Polito. Vamos primero con Angel the Silence. Dale.

Con eso ya gana la entrada. Tiene que decir toque. El mes. Si no, mirá dice el fácil. Mes. Mandás un mensajito al 11-64-00-7047. Y si estás en el canal de YouTube, quizás podés mandar ahí un mensajito. Ahí está. Mirá que la mejor fiesta retro de zona sur. Exactamente. No hay otra. Escuchame, igual. Escúchame, área costanera planeta. De vuelta. Área costanera de vuelta. Afirmativo. Bien. Sí. También uno de los mejores lugares de sí. Acá, excelente sí, lugar. Excelente lugar. Sí, Ariel, sí, cuando sí. fue a la fiesta, estaba se quedó enloquecido. Excelente lugar. Era una cosa maravillosa. Tiraba los pases mágicos. Sí, todo. Los pasos prohibidos los tiró ese día. Sí, los prohibidos. La sacó a bailar a la prima Gisela. No te estaba ahí. Sí, ¿posta? Sí, no era Ariel, ¿eh? No era Ariel, lo que no. estás viendo acá. Se está preparando. Se está preparando para la fiesta. Escúchame, sí. Contanos un poco, que el público se renueva para los que están escuchando, sí, porque obvio. Hay amigos de Saúl que no sé si fueron en algún momento a la proyección. No. Ahí está, entonces está buena. Ahí está buena esa información. Saúl, bueno, mira, fue, Saúl, te voy a contar. Esta sí. va a ser la primera vez. Ahí Saúl. Está, ir, esta primera, va a ser la sí. primera vez. 7 de febrero de 1986, en Berazategui, nacía Project Discotheque. A partir de ese momento, nace una leyenda. Claro. Bueno, fue una disco muy importante. No, pero yo nací en el 76, ¿no? En el 66. O sea, mi amigo conozco acá. Conozco el nombre, conozco la historia. Sí. Sé que estaba ahí por Avenida 14. Claro. Sí. Nunca fui, obviamente, por cuestión de edad, ¿no? Pero en esa época. Pero sí, había sí, matiné. Era muy conocido. ¿Vos cuántos años tenés? 45. Sí, pero estás, ¿qué te haces el pibe? ¿Qué te haces el matiné? Yo tenía 48 y iba. Mi esposa fue, y tiene 44. La maté. La mató. Era re chiquita, ¿qué la agarraste? Sí, la llevó al jardín. Fue un trabajo que tuve que hacer, la llevó al jardín. No sabes. Vas a tener. Decía, hola, vos cuando seas grande vas a ser mi novia. Y bueno, y le quedó, viste, tanto. El de Macaferri asociado. Escuchame, no, porque vos sabés. Claro. Escúchame, él lo que pasa que es, vos sos de Solano. Claro, sí, sí. Entonces, sí, sí. No, viste que en Solano, ¿qué era la matine? ¿Cuál era la iban matine? Iban a Reflex. Claro, iban a Reflex. Sí, sí, sí. O al Reflejo. Sí. Al Reflejo, ¿no? Sí, iban ahí abajo, a la cueva. Ahí abajo, sí. La cueva, claro. Entonces, Proye, pero venía perdió, todo el mundo, de todos lados, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí, mirá, justamente estábamos, bueno, viste que vos me preguntabas hoy por los puntos de venta. Sí. Tenemos punto de venta en La Plata, uno de los puntos de venta. Y venían de ahí. Los sábados, dos o tres micros, dependiendo la fecha, siempre dos micros seguro, y a veces tres, de La Plata, toda esa zona. Zona Sur siempre tuvo buenos boliches. Sí. Y bueno, nada, de Avellaneda, de Bernal, qué sé yo, de Lanús, venían de muchos lugares, la verdad que fue un éxito total, siempre muy lindo. Teníamos matiné, como bien decía, los sábados. En una época tuvimos teens. Era muy divertido porque los eran hacíamos. Menos que matiné. 10 años, ¿no? Tenían 11. Los hacíamos tomar distancia en la puerta. ¡Qué basura! Los pibitos tomaban distancia. Hacían cantar el himno. Sí, una maldad tremenda. Tomaban distancia y bueno, nada. Pero era muy divertido. Y la pista estaba llena de chicas bailando y los nenes estaban todos en el patio, en el fondo, comiendo hamburguesa y papa frita. Claro. Y las nenas bailando. Yo me acuerdo de ir y tomar ahora, Fanta. Fanta y Coca ahí en los claro. domingos. Me dijeron no es que muy ahora diferente es algo de lo parecido, que es ahora, ¿eh? Sí. Sí, me dijeron que ahora está así. Las chicas hoy y los pibitos están entre sí. ellos y... Todos los chicos play. Sí, porque tampoco... Sí. ¿Sabés qué pasa? Que no hay... La otra vez estábamos hablando en un cumpleaños. Que no hay matinés como antes. No. Ay, creo que muy de vez en cuando y no hay tantos boliches tampoco para salir. Yo me acuerdo que no, yo me desesperaba para salir los domingos. Sí, bueno. ¿O no? Sí, los domingos era ya otra cuestión. Los domingos teníamos sorteos de viajes a Bariloche. Los chicos ya concursaban del secundario. Claro. Por el viaje había auspiciantes que ponían el pasaje eso completo. Eso es grosso. Claro, sí, pero igual sí, más sí, allá del sí. sorteo era todos los domingos. Todos los domingos. Era o sea, el apogeo de los tarjeteros. Nosotros, sí, nuestra claro. época, claro. teníamos boliche todos los fines de semana. Él era tarjetero, vos eras tarjetero, ¿no? O jefe. No, este era el que mandaba a los tarjeteros. No era tarjetero. coordinaba. Claro. Él no. Él lo Polito tuvo, era el más. Escuchame. El más capito del mundo. El más, amigo, grande, el superior. Mi amigo digo. Que tiene tatuado 2-10 celeste y blanco, lo dice. Celeste y blanco, ojo, ¿eh? Usted ve que no argentino es rojo y blanco. Argentino por sobre todo. Sí, argentino, escuchame, pero también... ¿Lo tuviste y ojo, amigo? Y ojo, ¿eh? Así argentino como soy, hinché cuando fueron a Paraguay por ustedes. Vamos todavía. Bien, igual que bien. Yo también. No, sí, él no. Yo sí. Sí, me imagino. Él no, me habré él sí, pero él... No, yo sí. Jamás. Sí. No. Escúchame. Sí, yo también con mi amigo. ¿Vas contra un equipo brasileño o contra un equipo chileno? Sí. Ariel es uno de los pocos políticos correctos, así, con los equipos que hincha. Sí, no. Muerte a todos. Está bien, está fantástico. Que pierdan todos. En su momento había hinchado. En su momento había hinchado por Boca cuando fue a jugar con Flamengo. En su momento hinché por River cuando perdió. Claro, es que... Pero cuando le hicieron el gol a River me calenté y me fui de mi casa, me fui a caminar. Una calentura tenía como si fuera que... Eras hincha de River. No. Los equipos brasileños los detesto, chicos. Mira, y bueno. Escúchame, bueno, vos tuviste mañana a mi amigo el Chapu de tarjetera, el que Chapu era re chiquito, el Colorado, Fernando. Sí, Fer. Claro. Sí, obvio. Bueno, él trabajaba con Rápido Argentino. Claro. Ahí está. Y tuvo una época, Rápido Argentino también, que en esa época estaban todos los boliches, el Rápido Argentino, no, Nelsilan, no sé si Rápido Argentino College Division. Ahí está, eso es. Yo fui coordinador de Rápido, ¿no ves? Mirá. Ahí está, Argentino. ¿Trabajaste? Tenía la ropa de mistura fina. Ah, mira. Che, te quedaba una tarjeta. Eso, ¿Tarjeta? Sí, ahí está. Sí, pará. Arriba. Después, después voy a ver si mi prima tenía una bolsa llena de Project. Me olvidé de traerla, que de la otra vez que me está diciendo, Gisela, llévalas así cuando va Polito, le mostraba que qué sé yo. Obvio. No sé cuánto. Ah, todas las tarjetas de todas las tarjetas de Project tiene. Escúchame, sí, tenemos una propuesta. Sí. Para, si me dejan, la voy a comentar a todos los que están escuchando. Obvio. Estamos armando un reel con las personas que fueron para que cuenten qué es lo que más les gustó de la celebration a las que fueron. Y si se animan, que manden un videito a nuestras redes. Ahí está. ¿Y cuáles son las redes? Qué buena pregunta. Project, el Instagram es project-celebration. Sí, claro. Project-disco-celebration. Y después el Facebook Project. Celebrate. Ahí está, escúchame. Igual te contestan de toque en el Instagram. Sí, porque pasa que tenemos un equipo ahí de producción. No es te dejan en visto, ¿viste? N arrugó. Eso, ¿por qué no iba a venir? Arrugó. Sí, porque no iba a salir por streaming. Igual, Hubo bar. Sí. Y salió que fue posición pollera. Así que no. Complicada posición. Sí, posición pollera fue complicada. No vino. Después tenemos a Ruth, que es una genia, que hace todo. Ruth está en Instagram. Che, cuando vayamos el sábado, quiero que me los presente porque no... No los conocemos. No conocemos a nadie. No, pero no sé si van a querer, ¿eh? ¿Cómo no sé porque si van a querer? Para mí... No, sí, no hay problema. ¿Sabes pero... qué pasa? Mirá, vos marcame el otro, yo voy a la encara de ¿vos una. ¿Vos sos N? No, sí. Gustavo es celoso de presentar a la gente importante. No, para nada. No quiere presentar a los importantes, que somos nosotros. Nosotros, claro. A tu señor, aunque sea. Claro. Sí, sabe que acá tiene su espacio, viste, no se lo quiere ceder a otro, dijo. No hay problema. Sí. No, yo le dije que venga, yo le dije, vos tenés que venir conmigo, pero arruga. Para mí fue posición pollera, viste, ya te digo, el bar lo vio y... Pero él dice que no, que es tímido y qué sé yo, pero, viste... Pero nosotros también somos tímidos. Ya lo sé, pero él, ya te digo, posición pollera, viste, ahí no hay chance. Ahí no tenés, no sé, ¿cómo zafa de esa? Escúchame. Imposible. Escúchame, pará, algo muy importante. Sí. Teléfono para si hay algún contacto. Teléfono, sí. Ya te paso. Tengo todo acá. Porque por WhatsApp, viste, hay gente que... Sí, sí, que pregunta. Político. Vale sí. Aclarar a todos, celebration, más allá de la pronunciación, es la palabra en inglés, es con T. Celebration. Claro, sí, celebration. Ahí está. Sí. Bien. Los teléfonos. Dale. 1140-79-1721. 1140-79-1721. 1126-28-2498. 1126-28-2498. Y después también está el 1124-05-2883. 1124-05-2883. Ahí, escuchame, cualquiera de esos tres, toda la info. Puntos de venta. Y puntos de venta tenemos... Oh, mirá. Un montón de plata. La plata. Sí, puntos de venta. A ver, si querés te ayudo. A ver. No, pará. Ya te digo porque los tengo todos acá porque son una banda. Tenemos... Pero está bueno que haya puntos de venta. Berazategui, vale. En la 14-4236. Un local Aqua se llama. Sí. Después, en la 14-4797, La Alemana... Sí. Que es un... Como esos, viste, maxi kioscos de todo, así. Que vende de todo. Sí. El viejo querido conoció Drugstore. Exactamente. Tiene de todo. De todo lo que busques. Después, tenemos en la 21-40-25 Guillermina Vidal. Guillermina Vidal, que es la mobiliaria. Claro, exactamente. Seguros. Después la 214474, bien alto, también es un drugstore. Ah, mira. Después en la calle 145-1397, Dulce Flor, que es una pizzería muy linda, de femenina, toda hermosa, vende de todo muy lindo. Después en la 148, así en diagonal a la iglesia que está en el centro de Vera. Esa es la familia. Sí. Número 1318, Enzo, también un drugstore muy grande. En Quilmes está, Cisó. Chiso de Quilmes. Muy importante. En Espeleta, en la calle Chile, la Gran Estrella. Sí. Después en Espeleta, en Florencio Varela, Mis Tres Amores, número 3879. En Plátanos, en calle 158-4236, La Plaza. También en Plátanos, Avenida Italia, 5181. También ahí. Después en Hudson. El negocio de Sandra Miguens, la tiene Sandra Miguens. Ah, sí, Miguens. Es está, la modelo. La que era gatita de Porcel. No sé, ya creo tanto que ahí no. Sí, ¿va a la fiesta la chica esa? Sí, sí, obvio. Muy linda, es muy llamativa. Sí, muy linda, después te la muestro. Era modelo. No, ¿cómo era presentar? Era un saludo grande a nuestro amigo Poligor, que está en línea acá en YouTube, como siempre. Ahí está. Vamos todavía. Después en Gutiérrez, foto Alberto, calle 44, esquina 457. En Varela, Doctor Sociales 24. De sí. Venta. Peinados Pablo. Y después en La Plata, que no es un local fijo, sino es Daniel, que anda por todos lados. Que es el que entrega. Escúchame. ¿Precio de las anticipadas? 7.000 pesos. Ahí está. Sí, claro. ¿Y adentro la barra es accesible? ¿O es medio...? Si hay mucha gente es un lío llegar, pero si no, llegas sí, fácil. Eso. Es lío. Eso sí. No se pregunta, Gisela. No, es lío. No, pero es lío llegar en la barra, ¿eh? Porque no hay mucha gente. Sí, no sé. Mirá, yo la verdad es que no sé de precios, pero podría consultarlo. Fue accesible. Fue accesible porque este estaba... No, sí, no era algo que... Che, estaba enloquecido. La idea es que, a ver, si vos vas a una fiesta donde la entrada vale fortuna y donde tomar algo vale fortuna, no mamá. Claro. Vas una vez y che, listo. Eso aplica, sí. Entonces, vení y sí, sé que es accesible. Accesible, perfecto. Che, una consulta que me trajo reminiscencias de otra pizzería. Sí. Dulce Flor, ¿me dijiste la pizzería? No, pizzería no. Dulce Flor es una pilchería. Pizzería. Yo también entendí pizzería. Yo entendí pizzería. No, te iba a preguntar si vendía la Dolores Fonsi. No. Porque te acordás que estaba la pizzería que vendía la Dolores Fonsi. No sé si se acuerdan. No. Con ese nombre, viste, era probable. Ah, Dulce, de verdad. Qué hijo. Escúchame, DJ del evento. DJ del evento. Sí. Nano Bellieri, como siempre, el DJ histórico Presidente, de todas las fiestas. Sí, el Capo Tutti. Y tenemos como invitado a nuestro amigo Alejandro Geofroy. Bueno, él vivía por acá, por esta zona, y fue DJ de Project durante mucho tiempo. Y después se fue a vivir a Bariloche y fue DJ de Genux. Que es un boliche de Bariloche. Y bueno, va a venir para esta fiesta para exclusivamente. Ahí está. Y es un crack, pasa música. Decirle que traiga un par de balde lleno que... Siempre, que traiga chocolate. ¿Te acuerdas de los baldes llenos de Bariloche? Sí. Me imagino que si cuando mirá fuiste. Mirá cómo se hace el que no. Los baldes llenos, sí. Hermoso. Era la mezcla llenos. Que te hacían de todo. Ah, el balde, vos hablás de como la jarra loca, eso. Claro, ahí está. Exactamente. Era el balde lleno. Yo te digo. En el 95 le decíamos balde lleno. ¿Vos lo tomaste el balde lleno? No. Y vos fuiste en el 98. Tampoco que. Lo más fuerte que. Claro. Lo más fuerte que tomé fue Oregon Cooler. ¿Se acuerdan de Oregon Cooler? Flojito, ¿no? ¿No lo tiene? Oregon. ¿Qué Cooler es eso? Era una botellita chiquitita así como sidra sin alcohol. Sí. No son de tomar alcohol. Y los pibes tomaban y decían, ¡ah, me tomé un Oregon! Lo que pasa es que capaz que él también estaba trabajando. Claro. Sí. No, ¿sabes pero eras de tomar? No. Era más de comer, como comía ahí. Sí, olvídate. Enfrente de la pizzería. Habrá comida de la linda. Sí, y teníamos la paloma también enfrente. Dios mío. Tremendo, así que. Bien, entonces, fecha de la fiesta 5 de abril, cualquier cosa. 12 de abril. Apertura de puertas. Ahí está. 23 horas. Nos estabas contando que iba a unos sorteos importantes. Ah, eso. Sí, los amigos de Otón Viaje van a sortear estadías para. Tandil y para Carlos Paz. Buenísimo. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, como siempre va a estar el servicio de la paloma. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Uno llega y tiene. ¿Van a estar CISO también, todo con peinando? No lo sé. Todavía no sabemos. No lo sé. La verdad es que eso no me lo confirmaron, pero ahora seguramente. Estás como muy a full con eso. Sí, ahora seguramente. Ya, fin de semana que viene, último fin de semana. Siempre sortean remeras, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero la otra vez lo que hicieron en la anterior fue que lo iban sorteando por la pantalla para que no se hiciera tanto lío y se cortara la música. Pero eran sí. remeras, ¿no? Eran remeras, otras cosas. Gorritas. Por eso es de importante todo. Dejar, porque después si ustedes estuvieron haciendo tipo en redes también. En redes. Por eso, ¿no? Es importante que no tirar los números. Claro, no. La realidad es que cortábamos mucho la fiesta, la música con los sorteos. Entonces, qué sé yo, si el número, qué sé yo, y la gente es como que estaba bailando y de pronto sí, no daba para cortarlo. Por eso empezamos a usar la pantalla. Puede ser que esta fiesta usemos la pantalla y después lo que queda salga claro, en redes. Claro. Todavía no está definido, pero es una posibilidad. Ok, sí, sí. Perfecto. Hay que decir, la última fiesta que fuimos nosotros, la gastronomía muy buena también de La Paloma. Sí. No, sí, excelente. La Paloma, la verdad bueno, que... Yo no comí, porque yo porque uno pensaba comida. Que podía ser muy escaso, pero la verdad que en todo momento pasaban, veías que iban, venían, comida. Muy sí, bien. Seba, que es el dueño de La Paloma, la verdad que tiene como una relación especial con Project, ¿viste? Él sí. Lo tenía enfrente. Claro. Y siempre era es como parte, ¿no? Claro, sí. Claro. Y él siempre quiso participar, está, la verdad que un fenómeno. Y bueno, nada, por suerte contamos con su presencia, ¿no? Claro, eso claro. Es muy importante. Escuchame, Vips, ¿qué onda con los Vips? ¿Ya estás vendiendo Vips, Poli? Creo que quedará uno o dos. Ah, mirá. Uno o dos. Sí, y lo sí, que sí. pasa es que es más cómodo, vos te quedás ahí Vips, tomando. Son los no. que están con vista al río, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, la parte claro, de arriba. Claro, ahí arriba, sí. ¿Sabes? Sí. Porque de otra vez había arriba el escenario también, algo, ¿no? Sí, pero eso más medio... que nada tiene que ver con cuestiones por ahí de algún sponsor o algo, claro, ¿no? Claro, ahí pero, bien. Porque bueno, qué sé yo. Por ejemplo, la Bature. ¿Lo tenés? La Bature que venden autos y demás. Ah, mirá. Bueno, ellos, viste, también están ahí junto con estar la Paloma. Ahí, claro. Van a dar kits de autos, o sea, que ellos te dan un matafuego con sí. Ah, mirá qué bueno. Las balizas con el chaleco claro. Con una buenísimo. Un botiquín, todo eso sí, se sortea. Sí. Ah, mirá qué bueno. También va a haber degustación de speed, ¿no? Para que estés veloz toda la noche. Claro, para estar vas bailando a bailar toda rápido. La noche. rapidito. Claro, mirá qué bueno, tienen a speed auspiciante, mirá. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, mirá sí, qué bueno. Sí, Tapoli. Tapolito, No, toda la gente que está detrás, es ¿no? Toda también. Gestión de N esta. Igual, la fiesta pasada también estuvo. Speed, estuvo ¿no? En todas las fiestas. No, nosotros acuerdo, nunca nos dimos sí, cuenta, estaríamos borrachos. Tenían la barrita afuera. Sí, la barrita afuera. Las chicas afuera. Es verdad, entrábamos. Estábamos borrachos, los dos llegamos reborrachos y no nos dimos cuenta. Te daban no sé qué con Speed. Pero yo le sacaba el no sé qué y tomaba el Speed Sol. Ay, qué bueno que es, Polito. No tomo alcohol, la realidad no, es esa. ¿No te gusta o no querés? No, las dos cosas. Las dos cosas, mira. Sí, a lo perfecto. Sumo a veces es lo mejor que podés hacer. Algún fernet, ¿viste? Un toque, un poquito, está bien. No, pero está bueno, está es bueno. Esto. No, sabes que no es algo que me que te guste. No. Escúchame, entonces, 12 de abril desde las 23 horas Project Celebration. Sí. ¿Qué más? Área Costanera. Área Costanera. Sí. Tenés un montón de puntos de venta, vos podés buscarlos en la página de Instagram, que es project-disco-celebration. Esa es la página donde se recomienda podés... ir temprano, ¿no? Y sí, me y parece lo ideal que sí. Es eso, porque si no se pierden todo. Sí. Si quieren más información pueden entrar ahí directamente a nuestra web, que es www.projecteventos.com.ar. Sí. Y ahí te sale toda la información. Toda la información. Toda, y te salen las fotos de las veces pasadas también. Salen fotos de las veces pasadas. Está en algunas fotos. Sí. Así que aparece ahí. Se hace el gil. Pero ya lo vamos a mandar acá con. Voy a traer un video de él para que siempre pase. Las fotos nosotros estamos mirando a ver si aparecemos y te aparecen de la todos. Fiesta anterior. De la fiesta anterior sí, y todo. No aparecemos nosotros. ¿En serio? No, si el fotógrafo anda full. Sí, sí. Lo estoy cargando. No sabía. Tendré que decir que nos saquen a nosotros. Obvio. Bueno, tenemos también saludos de Carly Carrazán que dice saludos a la banda. Ahí está, mi amigo Carly. Saludos para Carly. Ay, Dios mío. Escúchame, tema que quieras escuchar ahora. Sí, tengo a uno. A ver, tengo, ahí está. Tengo uno porque él siempre lo agarramos. Me lo anoté porque dije esto, me van a tirar una. Y. Olvídate. Ya te digo porque está en inglés. Y acá tenemos otro saludo de la teniente. de una que trabaja acá en Quilmes. La tenía enterrada. Le saludo para Poli acá. La teniente. Okay. ¿Claro? La tenía enterrada, ¿no la conocés? No. Él no comprende. La tenía enterrada. Ah, está bien. Saludo, mandale. Un saludo para la teniente. La tenía enterrada. El domingo la tenía enterrada. Qué malvado. Qué malvado que, hijo de mí. Pero no nos ganaron. No sé qué es lo que le pasa a este tipo. Ay, Dios. No puede. Es como un. Se acuerda y tira, ¿no? Saca. Sí, es como que se acuerda. Re enojado, ¿viste? Sí. Bueno, te decía sí, el decime, tema. Sí, dale. Erasure. Tengo que decirlo en inglés encima, ¿no? No ver, tengo idea. A ver, mostráselo a Ariel, sino a ver. Mira, Ariel. Como para que. Take a chance on me. Exactamente. Ahí está. El señor operador, entonces, ¿cómo lo tenés? Sería darme una oportunidad, por ¿no? Favor. Take a chance. No take a chance on me. Escuchá. Ahí está. Vamos con el tema de Erasure. Take a chance on me. Dale. Take a chance on me. If you need me, let me know. And I'll be around. If you got no place to go. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias, en Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias,

WhatsApp 11 38 15 80 49 o al 11 33 52 20 32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Quiere que lo echemos a este hombre. Dice, cuando quiere, che, cuando quiere, ustedes me digan, me voy. Yo me quedo. Che, escúchame, entonces, damos todas las últimas noticias, así vas a comer tranquilo, ¿o no? ¿Estás cansado? Escúchame, pregunta, yo hago preguntas inhóspitas siempre. Ahí en la fiesta, ¿quién maneja las luces? ¿Hay alguien de tu equipo o del boliche? No, es de la disco. De la disco que maneja todo lo que creo que se llama Hernán, no me acuerdo ahora bien el nombre del iluminador. Sí. Está arriba y maneja todo. Pero la fiesta pasada estuvo abajo. Es un crack, el pibito maneja todo. Ah, mira qué bueno. Sí, siempre me gusta todo eso. El hijo de uno de los dueños de ahí De área costanera. De área, sí. Perfecto. Bien, entonces. 12 de abril. Estoy como que me. 12 de abril. 23 horas apertura de puerta. Área costanera Quilmes. Ahí está, vamos a festejar el cumpleaños de Saúl. Vamos todavía. Y acá, como vemos, 5 entraditas. Escuchame, para regalar era, aquí. Era, ¿en qué, aunque sea en qué mes se ¿en hizo? ¿En qué mes? Ahí está, ¿en qué mes se hizo la primera Project Celebration? ¿Sí? Que dijimos que fue ya el año 2023. Exacto, sí, 2023. ¿En yo me qué mes en 2023 demasiado? Fue la primera. Ahí está. Y bueno, y vamos todos ahí a pasarla lindo, a descontracturar un poco. El sábado que viene, no, el otro es. El otro, no, el otro. No, el otro. Tres semanas. Ahí está. Tienen tiempo para juntar la plata. Eso, a llamar, viste, porque. Sí. Comprar ropa, zapatos. Ahí está, todo. Y no te duermas porque hay solo tres lunes, entonces de por medio, para que mandes el mensajito acá. 11-6400-7047. Muy importante lo de la ropa que dijo Saúl. Eso, ¿viste? No vayan así nomás vestidos. Es una fiesta, es Project Celebration. Claro. Ay, qué lindo. Está vestido, bueno. ¿No? Siempre veo, nos fijamos mucho en la ropa. Sí. No, porque no. Claro, porque no es que va siempre a la fiesta. Claro. Pero no se perdió la elegancia. Sí, se perdió, sí. Saúl. Se perdió. Lo que pasa es que hay otros valores, me parece, ¿no? Como que uno tiene que ver a la persona en sí, ¿no? Como vestida, qué sé yo. No, bueno, pero... Pero cuando hacíamos sí, pero la fiesta de la espuma... Mucho. Pero un pantaloncito charro y una remera mistral te quedó. No. En la fiesta de la americana. Espuma, los chicos iban en bermuda y en ojotas. Y no se usaba en ese momento. Claro. Y es como que no, viene la fiesta de espuma, porque después se mojaban todos, sí, se tiraban. Sí. Algunos se tiraban de cabeza, claro, como si fuese las mujeres siempre bien vestidas. No, ahí están bien vestidas. Vestidas, todas producidas. Sí, toda. Se ponen todas las. Pero los hombres, hay hombres que se visten bien. No digo que. A ver, no digo que vayan de traje. Bueno, N va elegante. Elegante. Ahí va, está. Elegante, sí. Tirando facha. Ruth también. Claro, bien vestido, bien peinado. Pero hay gente ahí que dice: fui y no levanté nada. Y van vestido como, no sé, dale, loco. Romero, pantalón fútbol, de ¿no? gimnasia. Sí, loco, ponete las pichas, pelo largo, nada. Hay que ir bien. Bien borracho sirve también, ¿no? Pelo largo, ¿no? Sí. Ah, en una época pelo largo se usaba, pero bien prolijo. Claro. Es una fiesta, pelo largo no me va. Bueno. Ya no me llega largo el pelo. Yo creo que ir borracho a una fiesta es ir a perderte la fiesta. También. ¿De qué te enterás? De nada. O sea, totalmente. Ya pasó de moda eso. Ya está. O sea, no sé. A ver, yo me acuerdo cuando trabajaba de coordinador, ¿no? Los chicos que viste que había un momento que los pibes estaban todo el tiempo tomando. Se perdió la fiesta, sí. O sea, se dormieron en el sillón y no sabían. Yo lo veo siempre, inclusive, no solo fiesta, recitales. Claro. Pagaste una fortuna y te mamaste afuera para no ver nada, no entender nada de lo que estás viendo. Claro. Entonces, o sea, decís. Es una locura, la verdad. Lo mismo que la filmación. ¿Se filma o no se filma en un recital? Con no hay nada más lindo que verlo y sentirlo. Qué pero dilema. A veces, viste. A veces te da ganas de tenerlo en el celular. Puede también. Ser un segundo. A veces, pero tanto. Yo ponele grabo pedacitos de tema que los comparto. Sí, yo también. No los grabo lo como para guardarlos, sino que los comparto directamente, los transmito. Pero normalmente es más sentido. Yo como que me pierdo todo. Sí, igual hay una realidad que la otra vuelta lo dijeron escuchando un programa y comparto. Nunca volvés a ver el video que grabaste. No, es verdad. Tenés razón. Claro, pues, se escucha de otra forma. Yo por eso yo los comparto directamente. Se ve de otra forma, nada que ver. Yo comparto para el momento nada más y después no. Sí, yo hago eso también. Sí, sí, sí. Bien, entonces tenemos Romina Cuña también acá en YouTube mandando saludos para todos. Perfecto, saludos para ella. Ahí está, 1164-007047 es la línea de comunicación que tenés que tener para poder llamar para estas entradas de las de Project Celebration. Mirá. 5 entraditas a disposición. Nos tenés que decir en qué mes del 2023 fue la primera fiesta Project Celebration. Ahí está, la vamos a dar vuelta para que vean. Ahí está Project Celebration, área costanera. Perdón, estaba hablando. Área costanera 12 del 3. La tengo 12 del 4 del 2025. La mejor fiesta en área costanera, Project Celebration. Ponle. Para recordar a los que fueron a varias, ¿dónde fue la primera? Fue en área costanera. Algo que destaque la primera del resto para el que fue y no se acuerde la. Otoño. Si es una. Fue otoño, ok. Ahí está. Otoño. Otoño del 2023. Juegan de local entonces, en área costanera. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bien, algunos entonces... de local se asustaron, pero bueno, nosotros jugamos ahí de local. Escúchame, si pones en la tarjeta Elegante Sport, decís que se la te gente ríen. Se te ríen. Se te ríen. ¿Qué es eso? Te van a decir. Pero no, si la gente va, ya sabes. No, la gente va. ¿Cómo puede? Va re luqueada, re bien, no hace falta nada. Está bien. Sí, no pasa nada, no. No hay ninguno que vaya mal vestido. Lo que noté es que hay más mujeres que hombres siempre en la fiesta. ¿Ah, sí? Sí. Yo no. Sí, sí, muchas más mujeres. No, la verdad es que no. Es como que las minas van en cantidad. Van a buscar... ¿Qué? Para comer. Alegría. Sí, alegría. Claro. Mirá, sí, no, sí. Yo no... La verdad es que no... No, no te fijas en eso. Yo tampoco, pero bueno, se ve en la pista. No, bueno, pero se puede contar, se puede contabilizar, saber qué encontró. Ahí está, para que veas, vas a ver la próxima. Está. N... No va a decir nada porque no le cocinan. Claro. Sí, trabó saliva, che, ¿no? Che, el otro no. Le seguía hablando, le seguía diciendo tiki, tiki, tiki. Entre gordos nos entendemos, ¿me entendés? O sea, siempre entre gordos que todavía no cenamos, nos claro, entendemos. Claro, claro, claro. Límite de edad. ¿Eh? Límite de edad no hay. No. Más de 30 tiene que ser. Sí, más, 30. Más de 30. Más, 30, más ahí de está. 30, justamente para, bueno, no solo renovar el público, ¿no? Sino que. Eso es algo como que un pedido de los originales de querer llevar a sus hijos. Sobrinos, transmitiendo. Para que vean cómo vivían, ¿no? Esta es una pasión, es así. ¿Same hay? Sí. Porque hay algunas que son... Hay. ¿Sí? Sí, sí, sí, está en la puerta. Alguna si no, no se puede, no se puede, sí, hay same y todo, claro, obvio. Le puede pasar a cualquiera, se puede doblar el tobillo, qué sé yo. Sí, puede sí, pasar sí. Una plataforma, de más. ¿Viste? Hay unos cuantos que salen doblados, no sé si el tobillo, pero... Yo, cuando vamos con Gisela, siempre nos sorprendemos de la gente mayor que baila más que nosotros. Por ejemplo, mayor estamos hablando de 70, 75. Sí, ahí, ¿sí? Ahí. Y bailan más que nosotros. Y bueno, el otro día no sé cómo harán, pero. El otro día están acostados todo el día. Yo al otro día no estoy hecho pelota, me imagino. Lo que la pasa vieja es que de 70. Hacen pilates todo el tiempo. Sí. Pilates mantiene en estado. Sí. Ah, ese es el secreto. ¿No? Pilates y natación. Ahí está, ¿viste? Ahí está, ahí tenés que empezar natación. Pilates. Sí, sí. Ya está, le da la natación. ¿Dónde dan buen pilates? En el Club Racing en Coso. Ahí yo hago pilitas. Una hamburguesa, queso. En vez de pilates, pilita. Eso está bueno. Claro, es otra cosa. Eso está bueno. Stacker le decían en otro. Bien, muchas gracias a Polito, que está siempre, es más bueno. Está siempre, no, y además que él puede, no puede venir ahora, pero siempre lo invitamos, que sabe que es nuestro amigo y que vamos a estar siempre en las fiestas ayudándolo y ayudando a toda la gente de Project que siempre está nos dan las entradas. Sí, sí. Gracias. Ahí estamos, ¿sí? Tenemos las entradas acá. 5 entraditas, tenés que mandar un mensajito de audio acá al 11-64-007-047 y decirnos en qué mes del 2023, que ya tenemos la pista de que fue otoño, ¿sí? Otoño. Fue la primer fiesta Project. Ahí está. Escúchame, N. Venimos después de la fiesta, dale. Ahí está. Venimos, se la debemos. Es una invitación. Es una invitación. Claro, te pones una máscara, no pasa nada. Claro. Esa buena. Que sea NN. Claro, NN. Ahí está. Sos NN. Para salir en streaming con máscara está bueno. Sí, está bueno, está bueno. Acá tienen una de rosa que te puedes poner, que está buenísima. Bueno, muchas gracias a todos. No, gracias, gracias a los de Project Celebration que están siempre con nosotros. Recordá, Project-Disco-Celebration. Ahí encontrás todo y envía tu reel diciendo cómo la pasás en la fiesta, cómo fantástico. Es estar en la fiesta. Escuchame, y después... una sí. Última pregunta. ¿Nunca no se les ocurrió contratar, es algo que a mí me gusta, me causa gracia, enanos o, no sé, drag queens, esas cosas? Como viste que la gente se divierte. Un enano disfrazado de Chucky, del Juego del Miedo. Ahora hay muchos disfrazados de Messi. Está buena esa. ¿Algo que dé miedo? Sí, vamos a llevar un par de hinchas de algún club medio o los drag queens, ¿viste? Los drag queens llaman la atención. Sí, ¿sabés lo que son drag queens? Sí, me imagino. Debe ser una reina, no sé qué. Sí. Que son como... hombres disfrazados de travesti, mujeres, pero con... todo para, viste, recibir a la gente, todo, está re bueno, siempre lo usan en las fiestas. Mirá, qué loco, sí, no se sí, nos ocurrió. Llama la atención. No, lo que nosotros siempre tenemos, qué sé yo, la otra vez estaba ¿cómo se llama la plataforma esa 3D para que la gente van a estar de vuelta? No, no sé, no creo que sí, no la verdad es que no lo sé. Yo cuando fui ya estaba apagada. Y viste, a veces, o sea, me fui a sacar un una foto así dando vuelta y... sí, cuando subiste tal vos. Vez el punto nah, selfie, hay un montón de cosas siempre que están en las fiestas y bueno, nada, pero no se nos ocurrió, yo qué sé, por ahí una draft queen. Mirá, los enanos están de moda. Los enanos. Aunque no sí, creas, estuvimos averiguando. No, ¿sabés cuánto? Che, estuvimos averiguando nosotros. Hay una página, llama Enanos para Fiestas. Para eventos. Enanos Buenos Aires. Enanos Buenos Aires. En serio te digo, no es un chiste, porque él te hace siempre el chiste, pero yo no. Sí. No, es posta. Escuchá, pregunté. A ver, esperá. Pregunté, ¿cuánto está una hora? Te viene una hora para el Carioca. Y para la torta, ¿cuánto te parece que está? ¿Un enano? Un enano. No, te viene con Chucky, la máscara de Ford. Messi. ¿Cuánto te parece que está? No sé, 20 mil pesos. Qué barato, 190 mil pesos. 190 mil pesos. ¿Y cuál es la onda? Al llenito tuyo es chiquito, tenés que hacerlo. Joaquín, ¿trabajando? Joaquín, ¿no? Está, cuenta, Joaquín. ¿Pagás en dólares también o...? Che, a Joaquín lo pones. A Joaquín, Joaquín que a Chucky corren dos ahí. Con Mache, los dos, con ahí Mache. Está. Y a Valen también lo metió. Pero bueno, está. También, sí, está. 190 mil te viene al... Sí, che. Escúchame, mi nene, ¿sabes qué hace? Precio. Se arrodilla... Y se pone las crocs en las rodillas y se hace el enano, lo llevo a él, ya está. 190 lucas. El enano bula bula. Y le paga 10 mil pesos. Le con coca y con helado. Ya está. Ya fue. Le compro el juego que quiere el Ahí Nintendo está, y listo. Listo. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias, Poli. ¿Con qué nos vamos? A ver, ¿con qué te querés ir? ¿Qué tema? ¿Yo? Sí. Y a mí me gustan los Cadillacs. Ahí está, pero los Cadillacs. No sé si... Sí, vamos con uno. Demasiada presión. Ahí está, demasiada de presión. Dale. Vamos con a los Cadillacs. Che, ¿y fuegos artificiales cuando abran así la puerta de atrás? Unos fuegos artificiales. Este te está dando. Menos mal que no forma parte del equipo porque nos sí. sale más caro. La producción, ¿sabes qué? Explota, ¿no? Escuchame, nos metes a nosotros y te damos idea, ¿eh? Escuchame, los enanos. ¿Y un video de los fuegos artificiales no te cierra? Puede ser, no, no. Los drones. Los drones, claro, está bueno. Así. ¿Ah, sí? Es sí. bueno, un dron no es caro tampoco. Bien, nos vamos entonces con. Gracias, Poli, gracias. Gracias, chicos, gracias. Los fabulosos Cadillacs. Demasiada presión. Hey!

Bien, estamos aquí en Parte de Todos con Nirvana. 34 años en mayo este tema. Pará, ¿sabés quién cumplió 6 años el otro día? ¿Quién? El programa. Tenés razón. Exactamente, estábamos hablando con ella. Sí, es verdad. Hoy. 6 años al aire. 6 años que estamos acá. Estaba tratando de modificar la página de Facebook que no me deja cambiar el nombre. Mira. De nuestro viejo programa Insomnio. Sí, así que estamos hace 6 años en Box. 6 años molestando a la gente. Molestando a la gente. Y vamos a seguir. Ahí.